quererme. Porque soy pobre no me quieren, porque soy pobre me despencian. Vuela, vuela, palomita, anden buscando riqueza. Y yo no puedo darte oro, solo darte mi cariño. Por amor.